Creo que nosotros vamos a dar el puntapié inicial de las negociaciones por ante el gobierno para que todos los otros sectores sean beneficiados también. Les pido, señores, les pido encarecidamente, así como nos apoyan, como están con nosotros, debemos apoyar a los docentes, al personal de salud, a los judiciales, a todos los empleados que hoy se han hecho presentes. Ellos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos y todos juntos vamos a salir victoriosos.